pensados para vos. ETE, Energía de Santa Fe. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oronio. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular. Boulevard Oronio, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. El estadio está a pleno, el Rinzai está lleno, las populares también. Hay mucha ansiedad, policromía que hace que este espectáculo sea realmente maravilloso. Y las promesas de buenos combates son una realidad. En la pelea de fondo, una figura estelar que vamos a compartir con ustedes esta noche. Pero cuando digo estelar, digo primera línea, digo número uno. Boxeo Planeta, edición número 201, en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza de la mano de Dani Bravo, el tercer hombre en el ring, luego del saludo de mi amigo Damián Cassino. Hola, hola amigos, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bueno, contento de comenzar otro programa de Boxeo Planeta, edición 201. Yo ya me había anticipado, quería ir por la 202. Usted me dijo atinadamente, amigo, la 201. Dani me decía que iba para atrás con los meses, con mayo, y yo voy para adelante con los programas. Así que bueno, no, pero... Hay que regular. Bien de comenzar nuevamente y desandar este camino que junto a Luis Perpacelli venimos transitando a través de estos 201 programas. Mucha repercusión seguramente a partir de la edición anterior que estuvimos recordando y repasando viejos programas de Boxeo Planeta a través de estos 5 años con innumerables figuras de todo el firmamento del boxeo. En Héctor Vidaña seguramente recordamos una de las notas más amenas, más distinguidas que ha tenido Boxeo Planeta, pero han pasado tantas figuras que seguramente vamos a tener posibilidad de ir recordando otros protagonistas que han pasado por nuestro querido programa. Hoy, por supuesto, como decía mi compañero Luis Perpacelli, vamos a intentar una comunicación muy importante, si los medios así lo permiten. Así lo permiten. Y vamos a tratar de hacer un humilde, un pequeño homenaje, si se quiere, a esta figura que ha transitado un largo camino en el boxeo y en el exterior, ¿no? Así que, Luis, vamos a tratar de tener este reconocimiento de Boxeo Planeta aquí de Rosario para una de las figuras, como bien decías, que ha trascendido ya el deporte. Nos metemos en lo que tiene que ver con la comunicación, la vía de comunicación con Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5, 0341-440-1075, 0341-440-1075. Lo podés hacer vía web a través de www.super1075.com. Y si querés mandar un mensaje de texto, hacelo al 0341 156 16 0341-156-8686. Reitero, 0341-156-16-8686. Gracias a todos los que comercialmente nos apoyan. Por supuesto que gracias a usted que está del otro lado, en el país y fuera del mismo. Y por supuesto el abrazo grande a la gente de Boxeo de Knockout, una muy buena propuesta. A los colegas de En Este Rincón, a Boxeadoras Argentinas, a Deportes con Pasión, Campeones en el Ring y Ringside en el Aire, entre otras propuestas que tiene la difusión de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Como bien decía, Dani Bravo nos pone en el aire y también nos apoya con su indudable capacidad. Y vamos a estar con lo que se vincula con lo local, con lo nacional y con lo internacional. Y por supuesto, la gratitud enorme para tantos colegas y tanta gente que es aficionada al boxeo y que nos sorprende, diciendo gratamente que nos escucha, que nos sigue, que nos apoya, incluso en algunas oportunidades que les gusta cómo lo hacemos. Y para nosotros, en realidad, nos pone muy bien, nos da hasta cierta vergüenza. Uno cuando comenzó esto se había propuesto nada más que hacer humildemente un programa que hable de boxeo. Y bueno, nos hemos ido llenando de buenas amistades, tanto de pugilistas, preparadores físicos, jurados, árbitros, todos aquellos que tienen que ver con la realización de la actividad. Quiero mandar un saludo enorme a alguien que está en el boxeo, en la rama femenina. Es la princesita Florencia Plaza, cordobesa, de tan solo 20 años, que ha tenido un accidente muy serio, al punto que, digamos, todo lo vinculado a lo traumatológico la tiene en duda para ver la posibilidad de seguir o no en la actividad. Está ansiosa, está bastante recuperada. Florencia, te dedicamos el programa y, por supuesto, vamos a estar en contacto en cualquier momento para hacerte una nota. Y tenés el apoyo de Damián Casino, de quien te habla Luis Parpacelli, de todo el boxeo que nos escucha habitualmente, para que puedas reponerte y continuar con tu actividad, porque, como vos muy bien me lo solés decir cuando nos comunicamos, es lo que más te importa en esta vida. Así que vamos a comenzar por donde usted lo crea más prudente. Sí, ha elegido Luis, muy buena música esta noche, me dijo, amigo. Sí, ¿eh? Tenemos una noche a puro tango. A así puro que, tango. Vamos a tenerlo al polaco como protagonista principal en esta edición 201 de Boxeo Planeta. Después le adelantamos a la audiencia de por qué la elección del polaco Roberto Goyeneche, el hombre oriundo de ahí, de la zona de Puente Saavedra. Paso a paso, como decíamos, zona, está sí, zona norte, Puente Saavedra. Todos recordarán, aquellos que conocen un poquito la vida de Roberto Goyeneche, que hincha de Platense, del Calamar, del Marrón, esta voz privilegiada del tango que con el tiempo se fue añejando y fue quedando en el corazón de los argentinos, de los tangueros, por su forma de decir, por su forma de interpretar, de hacer que las letras y la música sea mucho más vibrante y que quede para los tiempos como uno de los grandes del tango. Bien, Luis, contento porque el Consejo Mundial de Boxeo le dio a Marcelo Domínguez el cinturón. En realidad viajó Marcelo Domínguez a México. El licenciado Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le entregó el emblemático cinturón verde y oro al ex campeón mundial, la categoría crucero. Recordamos que Marcelo Domínguez reinó en la entidad del Consejo Mundial de Boxeo entre el año 95 y 98, haciendo 6 defensas. Había llegado Marcelo Domínguez a la posibilidad del título del mundo con su pelea número 16. Y bueno, contento de estar en México, y el presidente le entregó el cinto actualizado, si se quiere, porque Marcelo Domínguez tenía el modelo anterior del cinto que entregaba el Consejo Mundial de Boxeo. Muy contento, muy reconocido, mostró un tatuaje que se hizo especialmente para esta estar en esta, en este galardón que le entregó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Un tatuaje que se hizo del cinto en su brazo, en su antebrazo derecho, Marcelo el Toro Domínguez. Así que bueno, contento porque se lo siga reconociendo al Gordo Domínguez, que con cariño, ¿no es cierto? El Gordo Domínguez, que es un buen tipo, que está también ligado a De Boer, junto a toda la gente que bueno, que está tratando de pelear por los derechos del boxeador. Pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta también. Hizo un gran combate con Matías Vidondo. Quedó una muy buena amistad entre ellos. Y bueno, valga este reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo para Marcelo Domínguez. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Lincho Sosa? Vi la pelea, combate de trámite parejo. ¿Qué nivel le pones? De eso es lo que habitualmente manejamos nosotros, como mala, regular, buena, aceptable, entretenida, relevante. Bueno, en principio me pareció una pelea entretenida. Los dos se brindaron, estaba en juego, por supuesto, el título latino Super Mosca en la versión interina de la Organización Mundial de Boxeo. El cordobés, el Hincho Sosa, retuvo por primera ocasión este cinturón frente a un boxeador que le dio trabajo. Javier Chacón ya viene con experiencia internacional también, tuvo la posibilidad de disputar un título del mundo, tiene ni más ni menos a su hermano en la directiva técnica en su rincón. Recordamos al ex campeón del mundo en la categoría pluma, Pablo Chacón, y medallista olímpico también, que compartiera la medalla olímpica con Floyd Mayweather. Hicieron un buen trabajo. Me parece que a Javier Chacón le faltó un poquito de apertura de pelea y de cierre de combate. Me parece que Hincho Sosa empezó bien el combate, los dos, tres primeros asaltos, si se quiere hasta el cuarto, y después hizo un repunte en los últimos tres episodios. Y en el medio de la pelea, los dos se disputaban un poco quién era el protagonista de la noche. Y me parece que con ese cierre que dio, apenas digo, ¿no? El Hincho Sosa, Domingo el Hincho Sosa, me parece que le alcanzó para quedarse con el combate. El match, por supuesto, fue arbitrado por Rodolfo Estela, bien. Estuvo supervisado por Roberto Rilo, en nombre de nuestro amigo Roberto Rilo. Sí, señor, en nombre de la Federación Argentina de boxeo, y bueno, me parece que tuvimos 10 asaltos dignos de un combate de estas características, Luis. Las tarjetas, ¿qué me decís del 95-95 y 95-95? Y es una tarjeta aceptable, si se quiere, pero para mi entender, Sosa había hecho un poquito mejor las cosas como para obtener algún margen más estrecho, ¿no? Recordemos que en este combate se presentó con 52,100 kilos en la báscula Fabián Chispita Chacón, y que Roberto Domingo Sosa, el Hincho, el oriundo de Canals, Córdoba, lo hizo con 51,400 kilos y estaba en disputa el título latino Super Mosca, Organización Mundial de Boxeo. Y que, bueno, la gente de Torneos y Competencia, boxeo de primera, había dado favorable a Javier Chacón por 97-93. ¿97-93? Sí, yo trato de veces de llevar mi tarjeta, como vos sabés que yo lo hago habitualmente. Esto es un deporte de apreciación. Puedo acertar, puedo equivocarme, puedo acertar justito, puedo errarle lejos. De cualquier manera, uno cree que merodeaba y el empate y un puntito para uno para otro lado podría haber sido aceptable. Pero bueno, yo tenía dos puntos para Sosa. Ya te digo, me parece que tuvo un mejor comienzo Sosa y un cierre apenas más. Un poquito, bueno. Es ahí donde me parece que sacó la pequeña ventaja. Vos sabés que nosotros siempre hemos dicho que nuestra amistad entre nosotros y que nuestro cariño indudable hacia los pugilistas, en algunos casos el aprecio, no digo desmedido, pero eso de querer que a todo el mundo le vaya bien, no nos va a impedir ser realmente objetivos y serios. Yo tenía un puntito para Chacón, pero dije, no, esto puede redondear por ahí el empate, pero es tan cerrada, es un combate como para verlo de nuevo. Fíjate que la televisión, sí, eso sí, es lo que nos... Cerrado. Vos y yo somos de estar a la vera del ring, y a la vera del ring tenemos una apreciación mayor, sí, sí, indiscutida desde todo punto de vista, al margen de que la televisión te pueda mostrar secuencias reiteradas y demás, hay cosas que no se aprecian de mejor manera que estando allí. Entonces, que el oyente sepa que Damián tenía dos puntitos para Sosa, yo tenía un puntito para Chacón, pero el empate no me disculpa. Caía mal. No, no, lo que sí, cuatro puntos de diferencia me para Chacón, mucho, sí, me sí, pareció sí. mucho. No sé si Robbie Cove, nuestro hombre de apoyo a nivel local, nacional e internacional, qué pueda decir al respecto, pero nosotros teníamos esa apreciación. ¿Eh? Bien. Combate de semifondo, Luis. Semifondo. Hablemos del semifondo. En el, bueno, Jonathan, Johnny Gastón le ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto al oriundo de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Gustavo el Terrible Bermúdez, quien había acusado en la báscula 63 kilos, hermano de Daniela la Bonita Bermúdez. Perdió con un boxeador. Digo, me parece que en Jonathan Gastón vamos a tener un púgil con buena proyección, me parece que viene bien. Lo vimos combatir aquí en Rosario, no recuerdo con quién ahora, en Sportivo América. Y recordás, Luis, que sí. destacábamos que me parece que Gastón, este chico bien llevado, me parece que va, en principio... tomar un muy buen nivel nacional. Y después, bueno, veremos después si se verá. Le da para empezar a desembarcar en otros países. Bien. Esto, por supuesto, fue en lo que transmitió la pantalla de Teis Sport desde el Club Atlético Bécar de la provincia de Buenos Aires. Zona Norte. Es decir, que bueno, esperemos que Gustavo Bermúdez pueda rehacer un poquito su carrera, ajustar a ver qué está fallando, porque viene con resultados relativamente adversos. Bien. ¿Querés que cierre con sí. el combate complementario, el resultado? Jonathan Edgardo Palacios venció por nocaut técnico en el sexto asalto a Juan Carlos Pedroso. Y en tanto también la boxeadora Anaí Esther Sánchez, la actual campeona sudamericana pluma, derrotó en fallo dividido a la santafesina Tamara Polvorita Núñez. Bien, los jueces Carlos Villegas, Javier Heido y Gustavo Contarelli me parece que estuvieron relativamente bien en la noche del Club Atlético Beca. Esta fue la primera parte de Boxeo Planeta, edición número 201. Vamos a la primera pausa musical y comercial de la mano de Dani Bravo, y te decimos, ya cuando es la hora 20:19 de este lunes 6 de julio de 2015, que después de Boxeo Planeta a la hora 22, la propuesta es con el espectáculo No Estamos Solos con Neri y Janina. Adelante, Dani. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Sabes qué trone hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangrás por dentro, todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu brazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Inigualable voz, ¿eh? Del polaco Goyeneche. Así es, el desencuentro. Tema, desencuentro. Uno a veces se pregunta si el tiempo hace que algunas figuras sigan creciendo en la mente y en el corazón de toda la argentinidad en este caso, y también la gente del exterior que tanto disfruta del tango. Y parecería ser que en algunos casos es así, como el de Roberto Goyeneche, y algunos no han sido tan difundidos como él y también merecerían su lugarcito. Uno que habla de décadas cuando recuerda su edad, le gustaría también que la juventud en la escuela, en el lugar de estudio, en el lugar donde está aprendiendo un oficio, se meta también en la cultura general dentro de lo que está en nuestra música y pueda abrevar de aquellos grandes exponentes, en este caso de nuestra música ciudadana, y saber quién fue Fiorentino, saber que Oscar Marino era la voz de oro del tango, escuchar esa extraordinaria interpretación de Ángel Vargas, o de Jorge Maciel, y de tantos otros, como así también de las distintas orquestas, de aquellos primeros vanguardistas como Osmar Maderna, de saber quién fue De Caro, quién fue, aquella dupla que eran los grandes de la época, no solo en los bandoneones, sino en la realización de letras y de músicas inolvidables. Y por supuesto que el quien está del otro lado puede aportar también lo suyo en cuanto a qué boxeador le gustaba y qué cantor de tango o qué orquesta, porque te salen, Dani, gente que por ahí te dice: mira, a mí me gustaba José Basso y mi boxeador preferido era Ramón La Cruz, el chaqueño, por ejemplo. Y otro te dice: no, lo mío era el mío era Osvaldo Pugliese en la orquesta y arriba del ring Nicolino Loche. Es decir, es una linda conjunción, es un costado muy lindo. Me parece que el boxeo y el tango van de la mano. Van de la mano, sin lugar a dudas. Hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Estamos en Boxeo Planeta, gratificado por estar en esta casa, que es la Super 107.5, haciendo la edición 201, y Damián Casino te dice que, auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza 1028, ya te voy a ir a buscar las remeras, Gustavo, nos vamos a esta información. Bien, Luis, un muy buen resultado obtuvo Rubén el Pata López. Le ganó por nocaut en el tercer asalto a Claudio Rosendo Tapia. Esto fue en Mendoza, en un muy buen estadio, la Colonia de Junín, así se llama. Llamativamente con escaso público, pero bien, por lo del Pata López, que se merecía un triunfo de estas características. Le tocó pelear con los mejores. Recordamos el combate con Raúl Horacio Centeno. Bueno, innumerables combates que le ha tocado al Pata siempre ir de visitante, como en este caso también fue de visitante y logró un triunfo rotundo, un knockout. Que te comentaba en la preproducción, Luis, que lo vi así grabado con algún celular, lo bajaron a Facebook y realmente lo compartimos en el Facebook de Boxeo Planeta. Un knockout muy duro para Tapia, quien va a tener que replantearse su continuidad porque realmente cayó muy mal. Sí. Prácticamente Javier Luján, quien era el árbitro de la noche, como habitualmente lo hace muy bien Luján el juez, no siguió la cuenta porque era inútil, no se recuperaba. Advirtió que las cosas no estaban del todo bien, así que bueno, bien por lo de Darío el Pata López, que de la mano de Charlie Alanís. A eso quería llegar, porque porque nosotros lo conocemos y mucha de la gente que nos escucha recuerda en los rincones, pero siempre tenemos algún cliente nuevo. Y hay que hacer el repaso de quienes están en el rincón, de los distintos por populistas. Supuesto que lo tiene un experimentado rincón como ese Charlie Alanís, quien ha estado en tantos años al lado de Sebastián Luján y de su hijo también, por supuesto, Aladino. Una carrera, Aladino Alanís, una carrera, la de Charlie, con mucha experiencia sobre todo, ¿no? Sí. Tanto en el plano nacional como en el exterior, porque han estado también trabajando en Los Ángeles, bueno. Me parece que muy merecida la victoria del Pata López. Injusto lo de los colegas mendocinos que no lo trataron de todo bien. Vi algunas declaraciones y también a través de la web que lo minimizaron al triunfo del Pata López, como que Tapia no venía bien, que no estaba bien. Que se encontró con una mano casualidad. Hablaron más de que perdió y no que ganó el Pata López. Y no le dieron el valor realmente que tiene este triunfo, sobre todo porque lo que lo conocemos al Pata López, sabemos cómo se entrena. Es amigo fiel del gimnasio. Y yo se lo puse en un comentario que me parece que es ahí donde arranca el triunfo del Pata López, en el gimnasio. En el gimnasio, como lo de todo el mundo, sí señor. De que no es un boxeador joven el Pata y que se ha metido en el profesionalismo casi ya de grande, pero digo, el sostén del gimnasio hace que le llegue este triunfo y muy merecido. Bien, no, uno a veces se encuentra con fallos localistas y con análisis. O crónicas realmente localistas también. Bueno, ya pasó, ganó el Pata López, nosotros estamos muy contentos por él y por supuesto por su rincón. Y de paso me gustaría que si Charlie Alanís está escuchando, me gustaría que se comunique conmigo porque quiero consultarlo, hace algo que él necesitaba de manera personal, charlar conmigo. Entonces no pude hablar con él, pero indudablemente lo vamos a hacer en cualquier momento. Qué alegría tan grande, ¿no? Amigo, estoy prendido a la radio, los estoy escuchando, saludos desde Córdoba, Florencia, la princesa Plaza. Muy bien. En realidad, para mí es una alegría muy grande que ella nos esté escuchando. Tiene todo nuestro apoyo, Damián, tiene todo nuestro apoyo. O sea que que ella quiere preguntarle si con fractura de peroné interna y los cuatro metatarso del pie, es decir, los huesitos del pie, dice, tengo una placa con cuatro tornillos en el peroné y cuatro en el empeine. Esto a mí me afecta mucho en mi estado de ánimo, ya que el boxeo es mi vida. Cuando ella dice esto, uno no puede menos que conmoverse y desearle indudablemente lo mejor a Florencia. Así que, Damián y yo te mandamos un beso muy grande, el aliento para que sigas adelante y ya vamos a charlar contigo. Si no es el próximo programa, será el otro programa, seguro es que podamos charlar contigo a la brevedad. No aflojes nunca. Bien, Luis, te cuento que Robert García está ya preparando el campamento para que Marcos René, el Chino Maidana, vuelva a su campamento habitual, que lo hace en Oxnard, y bueno, va a estar llegando en los próximos meses el Chino Maidana para prepararse para su próxima pelea. Hay varios nombres que se están barajando. Lo más importante es que Robert García lo quiere tener allá, porque, bueno, sabido está que el Chino Maidana está muy excedido de peso. Está muy excedido de peso. Acá tengo declaraciones textuales, Luis, de su manejador, de su técnico. Dice, bueno, que está entrenando para perder peso, tiene que perder unas libras. Todo el mundo sabe que el Chino no es el tipo de boxeador que le gusta estar en el boxeo. Él boxea porque sabe que es muy bueno. No culpo al Chino por tomarse un tiempo para descansar. Ya no tiene la pasión y el amor por el deporte. Estas fueron declaraciones bastante duras, si se quiere, de Robert García. Ah, la pucha. Entendibles desde su lugar como técnico, al verlo tan excedido de peso al Chino Maidana. Y bueno, está intentando el Chino, a través de moverse, como se dice, bajaron las libras necesarias para que pueda llegar medianamente acorde a las manos de Robert García para su próximo compromiso. Ajá. Hay muchos nombres que se barajan. Está el nombre de Thurman, de. Bueno, hay varios nombres que pueden meter una buena pelea con el Chino Maidana. Y lo que pasa, Luis, que lo charlamos en más de una oportunidad. Después de dos combates con Floyd Mayweather, que es el del techo máximo, ¿qué te ilusiona? ¿Qué te puede generar? ¿Qué te puede conmover para poder hacer una preparación y una concentración en el extranjero, ¿no? Porque digo, vos sabés, Luis, que el Chino, las concentraciones no son menos de 3 meses en Estados Unidos. ¿Y para pelear con quién? ¿Por qué título? ¿Con qué bolsa? Dos peleas con Mayweather. Es difícil que la cabeza se acomode a decir, bueno, voy a pelear con un Thurman, voy a pelear, no sé, con un Devon Alexander nuevamente, o con Dani García. Sí, ahí podría pellizcar un poquito, si se quiere, ese cosquilleo para que nuevamente el Chino diga, bueno, voy contra un boxeador... que quiere subir de categoría, que no puede dar más ya la categoría superligero. Seguramente Dani García se va a meter en welter. Sabemos, Luis, que dejó vacante el título del mundo y que Lucas Matisse va a tener que disputar frente a Víctor Postol, el ucraniano. ¿Cómo me dijo? Víctor Postol, el ucraniano. Sí. La posibilidad de ir a pelear por el título del mundo. Así que ya Robert García dijo que lo quiere rápido el Chino, así que el Chino tiene que estar viajando. Decime la verdad. En 30 días, 40 días. Decime la verdad. ¿Llega a medias el Chino? No, Luis, porque el Chino la preparación la hace bien. El tema pasa por una motivación, lo que decíamos recién. Después de dos peleas tan grandes, de tanta movilización... Hasta ahí está todo bien, pero ahí... Yo tengo mis dudas, tengo que serte franco, tengo mis dudas. Sí. Fue extraordinario el nacimiento de Marcos René Chino Maidana al boxeo. Lo tuvimos como referente los dos desde siempre y lo seguimos teniendo. Pero hace unos días, cuando vos y yo vimos la cantidad de kilos que tiene encima, lo vimos distendido, lo vimos, como vos muy bien dijiste, después de esa aspiración, ¿qué lo puede motivar? Eso es lo que me preocupa. Todo pasa por la cabeza. Sobre todo en un boxeador como el Chino. Sobre todo como él. Que apuesta todo a esa mentalidad ganadora, a ese poderío en sus puños, y me parece que todo radica un poquito ahí. De todas maneras, bueno, bien lo de Robert García, que ya lo está solicitando para su próximo compromiso. Bien también lo de Lucas Matisse, que se está preparando con pelea ya confirmada en el extranjero, Luis. Se hablaba de que podía salir un combate, como lo había anunciado Robbie Covey, en Argentina. Ya Mario Arano confirmó que va a ser en Estados Unidos. Las dos principales cadenas están tentando a Mario Arano, están muy interesados en esta pelea, en este combate de título del mundo. Por supuesto va a estar el Consejo Mundial de Boxeo como protagonista principal. Uh-huh. Y va a ser en sede determinada en Estados Unidos, pero la cadena HBO y Showtime están muy interesadas, y ya están haciendo, bueno, las primeras tratativas, los primeros movimientos con el hombre que le ha manejado toda la carrera a Lucas Matisse y que se llama Mario Arano. Bien, yo creo que en el caso particular de Lucas Matisse sigo teniendo la fe de su consolidación definitiva, para seguir adelante, definitiva. ¿Vos sabés que venía pensando depende, cuando llegaba aquí a la radio? Queremos un boxeador que pueda sostenerse en el tiempo, Luis. Qué difícil, sí, que es sostenerse como campeón del mundo. Yo recuerdo al zurdo Vázquez, Luis, con 9-10 defensas de título del mundo. Domínguez, lo recibimos recién, 6 defensas de título del mundo. Porque en el caso, bueno, en el Chino Maidana fue campeón en Welter Junior y Welter. Pero con algunas defensas, después deja el título, va por Welter. Bueno, sí, le tocó... Sí. Floyd Mayweather, y a propósito de esto vos me comentabas que le sacaron la OMB le sacó el título. Tenía una sanción y $200,000 debía abonar Floyd Mayweather. Por supuesto que a lo mejor no le ha alcanzado para las expensas y por eso no lo puso. Pero yo lo que quiero para Lucas, sí, Matisse, si tiene la suerte de coronarse campeón del mundo, es que se pueda sostener en el tiempo mínimamente 6, 7, 8 defensas de título del mundo. Y es ahí donde se consolida el boxeador, la economía, la trayectoria, el respeto a través del tiempo. Porque me parece que uno dice Monzón, sí, y Monzón, claro, y bueno, 14 defensas del título del mundo, 7 años consecutivos campeón del mundo, y uno lo recuerda así, el zurdo Vázquez. Bueno, Omar Narváez también se ganó un cierto y creo que gran respeto a nivel el látigo Cosi, Sergio Víctor Palma, uno veía que había una continuidad. Bueno, eso es lo que, sí, está faltando en el boxeo argentino. Yo te pregunto. La consolidación a través del tiempo. Bueno, yo te pregunto, porque te aprovecho para ver si coincidimos o no coincidimos. ¿Depende exclusivamente del pugilista o de todo su equipo de trabajo? ¿O la conjunción de las dos cosas? No, me parece que depende de... De los manejadores. Del manejador. Está todo en el manejador. Porque el boxeador en estos niveles, Luis, pelea, sí, con cualquiera. No va a decir con este sí, con este no. El Chino Maidana no elige. Acá se pelea con el que el manejador le dice. Pero yo no digo que hagan una carrera fácil a un boxeador con que venga cualquiera para defender. No, sino que se trate de consolidar, si es en forma internacional, con alguna pelea también en Argentina, uh-huh, pero con un extranjero. Pero que se sostenga a través del tiempo. Y a Lucas le ha costado esto también, ¿no? No ha podido hacer ese clic de decir, bueno, yo soy campeón del mundo, para sacármelo te va a costar una enormidad, venga el que venga. Me parece que falta lograr esa consolidación. Estamos en Boxeo Planeta, esto es 107.5 Super, en Rosario, Santa Fe, Argentina. Hacemos con Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, esto que nos apasiona. Hace 5 años que estamos juntos, hemos transitado gran parte del país, inclusive Damián ha llegado a Las Vegas. Y por supuesto que lo que más nos interesa siempre es tener presente a todo lo que tiene que ver con la ciudad de Rosario y alrededores, fundamentalmente en nuestro corazón, en nuestras puertas abiertas para la información. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que apoyamos a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario. Podemos decir el Ñaró, podemos decir el de Luciano Ploner, de Chanel Anís, el que se te ocurra, pero muchachos, si ustedes están vinculados a algún gimnasio y necesitan que recordemos la dirección, los horarios de disposición para todos aquellos que quieran ingresar a la actividad o aquellos que están trabajando, tirarnos algunos nombres de boxeadores amateurs o de profesionales que allí entrenan. Las puertas están abiertas, se meten en boxeoplaneta.blogspot.com, meten ahí la información y nosotros la difundimos, la comunicamos. No hay ningún tipo de diferencias con nadie. Esto es para Rosario, para Capitán Bermúdez, para San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, Oliveros, Maciel, Barrancas, qué sé yo, estoy siguiendo toda la zona. Para toda esa zona importante que llegamos, para la zona de Acebal, de Venado Tuerto, de San Jorge. Y por supuesto, si vos sos de Córdoba, si sos de Mendoza, si sos de San Juan y si sos de San Luis, también metete con nosotros, que estamos a disposición de ustedes. Lo hacemos de corazón, con todas las ganas, por amor a esto que se llama boxeo, ¿eh? Y ¿qué Luis, te parece información si... desde la redacción de Boxeadoras Argentinas. De Boxeadoras Argentinas. Abrazo grande para su titular, para el señor Fernández. Y por supuesto con el auspicio de Brunos. Muy bien. La elegancia del buen vestir, San Martín 5153, Aristi de Jorge Bruno, con el que hoy estuve charlando, dialogando un ratito. Y por supuesto quiero mandar un saludo muy grande a Romy, de Granado Baigorria, a sus hijos, a Josué, a Yasmín, a Melanie y a Serena. Es una madraza esta muchacha. Y por supuesto que el abrazo bien. Y el beso grande para ella y sus hijos. Victoria Noelia Bustos, la campeona del mundo rosarina, estuvo entrenando con la multicampeona Alejandra La Locomotoras Oliveras. Uh-huh. Se confirmó que la Leona expondrá su reinado mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo ante la difícil y reconocida puertorriqueña Cindy Serrano. Esto va a ser bien. El próximo 22 de agosto. Aquí en la provincia de Santa Fe, todavía con lugar a determinar, seguramente Pedrito Dáquila nos va a estar informando del lugar donde Noelia Victoria Bustos va a hacer una nueva defensa del título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. También, por otro lado, ya se viene el regreso al cuadrilátero de la campeona del mundo en la Federación Internacional de Boxeo también, en categoría Super Welter. Super Welter. La bonaerense Paola Gabriela Casinunovo. Esto será ante la sueca María Lindenberg. Uh-huh. El próximo 25 de julio se enfrentará Paola Casinunovo frente a la veterana húngara con solo 2 peleas profesionales. Es decir que puede ser una pelea, si se quiere, accesible para la bonaerense. Bien, te recordamos las vías de comunicación de Super 107.5 aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. 0341-440-1075. Te reitero, 0341-440-1075. Si querés mandar un mensajito de texto, hacelo al 0341-156-16-8686. Probablemente ya desde el lunes tengamos otra vez sorteos de remeras y alguna prenda que tiene que ver con Brunos y en primer lugar con Olimpia Deportes, cuando hablamos de todos los elementos que vos necesitás para actividad boxística. Y por supuesto también, si tenés alguien que esté interesado en danzas, también anda a Olimpia Deportes allí en Mendoza 1028. En algunos minutos vamos a tener al aire a una de las grandes figuras del mundo del boxeo. A veces es un boxeador, a veces es un técnico, a veces es un organizador, a veces es un jurado, a veces es un árbitro. Y en este caso, ¿quién puede ser? Un curaheridas. Un curaheridas puede ser. También. Que puede ser también oriundo de la Argentina. Sí, señor. Pero que reside hace muchos años en los Estados Unidos. Específicamente en Las Vegas, ¿eh? Específicamente en Las Vegas. Bueno, quédate prendito ahí. Luis. Decime. Les contamos que nos pueden seguir a través de Facebook, en Boxeo Planeta. Uh-huh. Pueden entrar también a escuchar este programa 201 grabado en sí. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y por supuesto, como bien decías, la referencia para escucharnos en vivo es www.super1075-1075.com. www.super1075.com. Vías de comunicación aquí en la emisora 440-1075. Después de Boxeo Planeta que viene, no estamos solos. Con Neri Bo y Janina Leonardo

Roberto Goyeneche, Chiquirín de Bachín, y sobre esa base uno vibra, uno se transporta a partir de el arte, de la interpretación, de la creación, de aquel costado que el ser humano, cuando lo desarrolla, toma vuelo y llega a lugares impensados, donde está cerca en esos momentos de lo que todos buscamos, que es un cachito de felicidad. Estamos haciendo Boxeo Planeta de todo corazón. Está bueno que te digan hola, Boxeo Planeta, retiramos la camisa de Brunos. Lindísima, gracias María Elena Osuna. Así dice el texto y nosotros le decimos besos. Ya lo decimos y gracias por estar allí. Cuando con Damián Casino nos encontramos, no pensábamos nunca hacer este camino, este tránsito tan largo y tan rico, donde tanto aprendimos de lo que significa la amistad y donde tanto confirmamos que el boxeo es una salida para mucha gente en esta vida, de que hay muchas cosas que mejorar cuando se realiza un espectáculo, muchas cosas que mejorar cuando se trata, se conduce, se orienta a un pugilista, sea hombre, sea mujer. Nosotros simplemente aportamos un granito de arena y vamos a decir siempre, porque no tenemos compromiso con nadie, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Pero sí tenemos en claro que lo que vamos a priorizar eternamente es al pugilista. Ganes, empates o pierdas. Siempre serás lo más importante para este Boxeo Planeta, que cumple 201 programa. Estamos detrás de una entrevista que es casi un clásico, a veces son dos entrevistas en Boxeo Planeta, para poder interiorizarnos nosotros junto a vos de qué es lo que pasa en determinado costado de la actividad boxística. Quiero agradecer profundamente, porque lo charlábamos con Damián, casi los 160.000 mensajes, visitas, llegadas a boxeoplaneta.blogspot.com de distintas partes del planeta. A la gente de los Estados Unidos, a la gente de México, a la gente de Colombia, a la gente de Italia, a la gente de España. Digo España y digo Raúl Gallete, allá en Tarragona. Abrazo, amigazo, ojalá estés del otro lado escuchando. Seguro que sí, si no es ahora en vivo, cuando te metes en el blog, vos sabés que lo escuchás mañana a la tarde, lo escuchás en España ahora debe ser aproximadamente las 12 de la noche. Y en otros lugares a lo mejor 4 horas más temprano. Que cuando te metes en el blog, decíle a tu amigo, mira, no importa si sos de Francia, si sos de Inglaterra, está doblado a todos los idiomas, menos en Esperanto, a todos los idiomas, y te vas a interiorizar e informar de todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional, al estilo de Boxeo Planeta. Por supuesto que esto se hace con ganas y con el apoyo de usted que está del otro lado, con el apoyo comercial y también con el apoyo de las autoridades de una emisora como es la Super 107.5, que tiene en Alberto Lotuf, digamos, el alma mater de toda esta realización, de toda esta programación, que por supuesto que es muy rica, y siempre lo decimos, prendete a la 107.5 que lo vas a pasar bien y te vas a interesar de lo que es el espectáculo, que es lo que es la política del aspecto social, de aquello que tenga que ver con el entretenimiento, con el buen gusto en la música. A través de toda la semana. Indudablemente hoy estamos escuchando mucho tango, tiene que ver con la figura que estamos intentando sacar al aire y que por supuesto nos va a regocijar, porque tiene una historia rica, una historia a partir de la honestidad y de la idoneidad. Y bueno, y en cualquier momento vamos a ir intentando, Luis, ya tenerlo en el aire. Vamos a ver si con Dani podemos ir intentando la comunicación. ¿Querés meterte en algún costadito que te parezca importante hasta conseguir esa entrevista? Sí, cómo no. Tengo información, por supuesto, de lo que va a venir. Nos manda la info Damián Pelechía. Para el próximo 8 de julio, a propósito del feriado, Luis. Del feriado, sí. Si tenés la información, acá nos manda Damián Pelechía. Ah, sí. Luis. Se informa a la prensa especializada y público en general de una nueva producción pugilística de carácter internacional

cuando terminé la operación me dice Beto, vení, güero, porque ellos a los blancos le dicen güero. Me dice, vení, te enseñé todo, ahora te voy a enseñar lo más grande, ¿qué es? Dice, hay que cobrarle la comisión a los peleadores. Después le regalás un pantalón, le lo llevas a comer, sí, haces lo que vos quieras. Pero ellos sí, en definitiva, respeta el trabajo de cada uno y dignifica, ¿no?, la labor. Y eso es muy, muy importante. Sí, sí. Miguel, quiero preguntarle... Como hombre de boxeo, sí, a cualquier persona que empiece yo nuevo, que se meten en el boxeo y están nuevos, quieren aprender a moverse y demás, lo primero que les digo del boxeo, si les enseño a vendar, si les enseño cómo poner a sus peleadores, con qué tipo de peleadores, el tipo de peleador que ellos tienen, cómo machearlo y demás, y cobrarle la comisión. Miguel, le quiero hacer una consulta. ¿Cuáles fueron los rincones más rutilantes que usted pueda decir, yo trabajé en estos rincones con estos pugilistas realmente de primera línea? Y bueno, indudablemente... en este momento Pacquiao es si no es el número uno en este momento, fue el número uno en su momento. Cotto, que fue anterior, sí, a él, fue uno de los grandes peleadores que yo trabajé. Floyd Mayweather, que fue mi cliente hasta sus 17 peleas, cuando peleó con Genaro Hernández, que ganó el título, y después de eso peleó con Diego Corrales, que era peleador mío, que yo entrenaba, fue otra de las grandes luminarias. Mike McCallum, que fue un gran peleador. James Toney, que fue un gran peleador. James Toney, sí, sí. En fin, no tengo en este momento mi... Pero todo para mí fue un gran peleador también. En el rincón de Mike Tyson también ha estado como cura herida, ¿no? No, con Mike Tyson nunca he trabajado, no. ¿Cuál es el secreto, Miguel? Porque a usted le pueden dar muchas indicaciones, pero hay que tener un talento, algo especial, algo particular, porque si no, no hubiera sido tan requerido como fue y como lo sigue siendo, Miguel. ¿Usted qué considera? Bueno, que... lo que pasa es que yo, si soy en ese sentido, es porque no me meto con los entrenadores a querer dirigir el peleador. Siendo yo una persona que yo tuve en mi momento como gran entrenador, no ahora, porque prácticamente entré en un solo boxeador, claro. Ya estoy mayor, ya no doy manopla. Hoy si usted no da manopla no puede ser un entrenador buscado. Claro. Yo tengo un solo peleador, que es medalla de plata en Inglaterra en el Olímpico. Ustedes no creo que lo hayan visto pelear todavía. Falcado está 10-0 con 7 knockouts. Yo no me meto directamente. Hay muchos catmen que hablan más que el entrenador de la del peleador, y eso es una, para mí es un nono muy grande. Si acaso, si yo veo que a través de mi experiencia el boxeador puede hacer algo diferente, se lo digo al entrenador durante el momento que está el peleador peleando, pero a él, para que él sea el que se lo diga al peleador. Claro. Segundo, mantenerme tranquilo, tener la medicina bien fresca. Cuando uno trabaja seguido, la medicina que uno tiene, si está fresca, trabaja mucho mejor de aquel que trabaja una vez al año. Claro. Y no perder, estar tranquilo. El día que me tiemble la mano, ese es el día que dejo de... Claro. ¿Usted fue Miguel? Sí. Porque... ¿Usted fue elegido en el año 99 como mejor entrenador, ¿no es cierto? Por los campeones que tenía, digamos, los periodistas especializados, claro, de boxeo, sí. Claro. Tenía tres campeones mundiales. Uno era Stevie Johnson, un gran boxeador, sí. Que no fue una gran estrella porque él mismo era un chico muy, muy, muy sencillo, muy, muy... muy callado. ¿Categoría? ¿Categoría ligero, Miguel? Divertido. ¿Categoría ligero? Buen boxeadorazo. ¿Categoría ligero, Miguel? Categoría ligero. ¿Peleó con el Neuquino? Con Río. Exactamente. Con Río, que hizo un peleón. Con Río. Recuerdo que Rudo hizo un peleón. Fue una pelea muy pareja. Él fue la primer pelea que no quiso venir a Las Vegas porque tenía un problema grande. Tuvo un problema grande con su vida sexual. Qué sé yo, hay en Denver, de donde es él, hay como 7-8 niños que tienen el nombre de Johnson. Pero de Stevie Johnson. Sí, Stevie Johnson. Y tuvo inclusive problemas con sus mujeres, problemas de ir a la cárcel, problemas de pagar $180,000 de dinero para lo, cuando usted no paga a sus niños aquí en Estados Unidos, muy a la mamá de los niños personalmente. La cuota alimentaria. La cuota alimentaria, Exactamente. Miguel, quiero... Diego Corrales, que también era un boxeadorazo, que era el único que le podía ganar a Mayweather, pero tuvo un problemita que no lo quiero traer a colación, nunca lo puse, sí, no se hizo conocer. Solo periodista, un gran periodista, Kevin Ayoli, que sabe la verdad, pero yo nunca quise poner eso en evidencia. El único que le podía haber ganado, y desgraciadamente murió de una manera muy trágica, justamente por su problema. Y ese otro era, eso para mí fue, digamos, para muchos fue una obra de arte, que yo hiciera campeón mundial a Jory Boycampa, porque venía de perder dos peleas, una con Trinidad y otra con un gran boxeador que también por sus problemas personales no fue lo grande que para mí podría haber sido, José Luis López. Y me lo trajeron como para decir, bueno, a ver qué podemos hacer con él, y lo hice campeón mundial y tuvimos 7 defensas hasta que peleó con un peleador que yo no quería que peleara, que era un boxeador joven, fuerte y muy en ese momento muy alto, Fernando Vargas. Y ya Yori ya no era el Yori del principio. El feroz Vargas. Habían pasado 2 años y desgraciadamente Yori en cada pelea dejaba un cachito de él, porque era un guapo. En su larga trayectoria... Yo le quería consultar lo siguiente. En su larga trayectoria usted debe haber tenido noches realmente inolvidables donde su satisfacción por la tarea realizada debe haber sido muy grande. Pero si usted tuviera que elegir una donde dice, esa noche realmente me sentí realmente feliz. Esa noche lloré con mi niño. Cuéntela, por favor, Miguel. No, Pedrito Décima. No me ni hablar. Esa es la noche de Miguel Díaz. Qué va. Lloré con Miguel Díaz, de Tito, de Rodríguez y de Pedrito. Desgraciadamente también Pedrito tuvo sus problemitas y le duró poco el título. Tendría que haber durado mucho más, pero desgraciadamente había que volver a la Argentina en vez de quedarse. Le dio muchos amigos. Un año de trabajo poder ser un campeón del mundo. Un año nada más y nada menos. Un año nada más y nada menos. Le costó nada más que un año, nada más y nada menos. Claro, porque Pedrito, me costó el año y me costó la protección de tener a Bobaron de promotor. Porque cuando Pedro gana su pelea, Bobaron me ofrece una pelea mejor, por más dinero, $10,000 en esa época era un dineral, con Jesse Benavides, que estaba número 4 en el mundo. Y me costó un poquito convencerlo que se quedara. Bueno, se quedó, mandamos a buscar a Rodríguez, vino para la pelea, metí un knockout de muerte, 4 rounds, y Bobaron me dijo, mira, se queda un mes más. Peleamos con un muchacho que había sido campeón del mundo de Arizona. Ahora no me puedo recordar el nombre. Bien. Y ya estaba el muchacho, ya el muchacho mayor, ya había tenido su momento. Ganamos y después se va a la Argentina un par de meses y después vuelve y ya... peleamos por el título. Bueno, Pedrito, y no, que yo otra vez me había quedado otro mes y tenía presión por otro lado y demás. Se volvió y cuando vino a pelear con este otro muchacho, las peleas eran un jueves y llegó el día miércoles a la noche. Así que imagínense cómo peleó esa pelea. Miguel. Esa pelea ganó 7 rounds en fila y para el octavo, cuando llega del séptimo, me dice... no tengo piernas, me quedé sin piernas. Le digo, bueno, Pedrito, sentate, porque como se va argentino no se sienta. Sentate, corre ahora, haz lo que pueda, ganar 7 de cada, vamos a sufrir el 8, el 9 y el 10. que va, el otro el boxeador que se dio cuenta cuando el boxeador no tenía y me lo noqueó en el coso, y eso me costó un año, porque ya bobaron su nombre, que es muy intuitivo. Cuando ve algo que... Cuando él vio, cuando Pedrito ganó por nocaut, a pesar que peleaba con un filipino que tenía que ganarle él al filipino, y fácil, pero él se da cuenta quién es quién y quién no es quién. Y aparte, las personas que tiene él trabajando son número uno en el mundo. Bruce Trample, en aquel tiempo, el mejor matchmaker de la parte este del país. Era una eminencia. Le dijeron, no, este chico vale. Y bueno, lo puso con Jesse Benavides, se lo noqueamos en el cuarto round, imagínate. Estaba el entusiasmo, o sea, malísimo. Miguel, y cuando pierde por nocaut, ese entusiasmo voló. Entonces tuve que ponerlo a pelear donde podía, tres peleitas en el foro, en una pelea, un par de peleas aquí en Las Vegas con Bobaron, porque Bruce Trample me ayudaba. Miguel, pero cuando peleamos por el título no teníamos protección. Miguel, el lugar más emblemático, digamos, para organizar boxeo, es el MGM Grand, ¿no es cierto? Porque bueno, yo que estuve tuve la posibilidad de estar ahí en la pelea de Floyd Mayweather y el chino Maidana, realmente quedé asombrado de semejante estadio. Sí, porque cuando charlábamos ayer, usted me preguntaba, que yo le comentaba que había estado, me había preguntado si había tenido la posibilidad de estar adentro del estadio o afuera. Claro, yo después interpreté que a lo mejor era por la pelea de Pacquiao y Mayweather, que sí se hizo difícil para la prensa poder estar. Era imposible, fue imposible. Pero ahí los muchachos, los número uno de Argentina, no vieron la pelea. Claro. Sí. Y en la de Maidana y en la segunda de Mayweather con Maidana, yo tuve la posibilidad de estar adentro del estadio y realmente quedé asombrado de la luminaria, de todo el show que moviliza, ¿no? Sí. Más allá de lo que dice la pelea, ¿no? Digo, hay todo un show detrás, una preparación. Probablemente. Ustedes no se imaginan lo que fue la pelea de Mayweather y Pacquiao. A ver si te acordás, cuando fuiste a buscar tu credencial de periodista, sí, ahí había como una callecita. Sí, hay una ventanita. Exacto. Donde se saca la foto. Al lado de la ventanita hay un parking y una callecita. Sí. Esa callecita fue cerrada, en ese parking se puso una carpa, digamos, prácticamente, que son militares, que fueron dos carpas, y ahí hubo nada más que 1800 periodistas. ¿Qué tal? Y de los cuales, les puedo decir de que muchos de ellos eran número uno de donde eran y no pudieron entrar al estadio. Qué increíble. Claro. Bueno, le seguimos contando a los oyentes que estamos charlando con Miguel Díaz, desde Las Vegas, exclusivo para Boxeo Planeta, una nota muy amena, un pequeño homenaje que le queremos hacer a Miguel por su recorrido en el boxeo a través de tantos años, casi 50 años en Estados Unidos, y representando, si se quiere, a nuestro país, ¿no, Miguel? Porque nunca, siempre se yo lo charlaba con usted ayer cuando recordábamos al amigo en común que tenemos, que es Osvaldo Ayala de Osis, ahí en Las Vegas, y ustedes se juntan a comer, hay un asadito, a jugar al truco. No pierden sus raíces, y eso es lo importante, Miguel. No, al contrario. Eso no se puede perder. Aquel que le dice que perdió las raíces, o aquel argentino que llega aquel argentino que viene de Estados Unidos y le habla así, porque la verdad que cómo se dice esta palabra en español, esos son cuenteros, esos son mandaparte. A mí he llegado yo a la Argentina y decirme, che, qué bien que habla español, bueno, se te fue el acento argentino, ¿no? ¿Y cómo se me va ahí? Dice, no, porque yo tuve un primo que hablaba raro. Decirle a tu primo que venga por la vega, que yo le vuelvo a enseñar a hablar. Argentina. Y yo le contaba a Luis, a Miguel, que cuando estuve en Las Vegas, bueno, la comida uno no la conoce. Y le digo a Osvaldo, digo, llévame a algún lugar a comer algo argentino. Me llegó a un lugar que se llama Buenos Aires y ahí me pedí algo sencillo, una milanesa con puré quería comer. Y cuando comí ese, digo, bueno, reviví. Así que ahí arranqué, recuperé energías y a seguir. No, realmente, Miguel, su recorrido en el boxeo ha sido tanto, ¿no? Que este espacio que tenemos aquí en Boxeo Planeta seguramente nos va a resultar chico y no va a faltar la oportunidad para que nuevamente charlemos. Cuando gusten, yo siempre estoy abierto para la charla, ya se dan cuenta que no soy tímido, así que cuando gusten. Mientras sea para brindarle a la gente algo que le guste y que más o menos se den cuenta qué es lo que está pasando acá. Y quiero decirle, muchachos, que quizás haya sido el responsable, si se quiere, de lo que fue el éxito total de la presentación de Maravilla. Fui el primero que lo destrozó, pobrecito. Nunca me imaginé que iba a pasar eso. Yo fui el que trajo a Maravilla a pelear con Margarito. Ah, sí, sí, cuando pierde por no con técnico. Sí, sí. De eso no puedo ocultarle porque es así. Pero también, cuando a mí y no tengo problema de mencionarlo porque ya estuvimos hablando ayer de él y demás, y es un programa de boxeo en Buenos Aires, cuando hablé varias veces en el programa de él, en el aire. Sí, sí, de Carlito Cirusta. Sí, así sí, es. Sí. En más de una oportunidad él me llama, él dice, el corresponsal de lujo que tenemos nosotros en Las Vegas. Yo no soy ningún corresponsal, no soy periodista. No, eso no lo soy. Pero ya en un momento que se acercaba el tiempo, ya que Maravilla tenía que venir a pelear con alguien grande, yo ya lo venía preparando en la audición, porque a veces llamaba a algún rebelde y llamaba, bueno, por ese señor Díaz que ¿por qué nosotros Maravilla no le dan pelea a Maravilla en esas funciones tan grandes? Y yo les venía diciendo, el día que la gente pruebe de que Maravilla vaya a traer gente a la Argentina donde el promotor hace una pelea y vive de lo que la gente viene, si no, no vive ni el boxeador, ni el promotor, claro, ni el entrenador, claro. Sí, señor. Ni el vida, ni nadie. Así de claro. Y eso fue más de una audición que yo lo dije. Uh-huh. Y bueno, el resultado total fue que al final, para la pelea de Maravilla, había 3,000-4,000 personas tranquilamente en el estadio, vociferando por Maravilla, y después lo mismo pasó cuando vino Maidana, se creó ese grupo de gente que se les hizo posible a ellos venir a Estados Unidos, a Las Vegas, a ver a un buen boxeador argentino, ¿no es cierto? Sí, sí, recordamos la pelea de Maidana con Víctor Ortiz, que usted estaba en el rincón donde se consagra. Bueno, esa fue la primera Maidana. Pelea. Esa fue la primera pelea. Sí. ¿Y, en la ¿Y sabes cuánto argentino había? Y había eran ustedes, creo, todos, ¿no? Amigos míos que vivían en Los Ángeles. Miguel, le quiero hacer una consulta para el oyente que obviamente debe estar esperando esta pregunta. El más grande boxeador que vio, ¿y qué le dejó el boxeo hasta el día de hoy que usted pueda brevemente decir? Bueno, ¿de los argentinos o el más grande boxeador en general? De los argentinos y el más grande en la parte general. De los argentinos, yo era muy niño y mi padre me llevaba al gimnasio, y en una oportunidad fuimos a hablar con un boxeador que había peleado con él, un gran boxeador, al cual su hermano fue profesor mío del liceo. Personalmente en ese momento no me acuerdo si fue campeón olímpico o no fue. Su hijo hoy por hoy es el presidente de la casa del boxeador. Ah. A ver, si ustedes a ver, vamos a hacer memoria. mientras usted piensa a nivel internacional, el mejor boxeador que vio. Sí, ese fue el boxeador, yo sé quién fue, pero no, en este momento no lo tiene presente. Se me excusa el nombre de Triulsi, que fue un atleta tremendo que yo viví con él en Los Ángeles, que corría el salto en valla. El boxeador que argentino del cual yo tengo recuerdos de niño fue Pascualito Pérez. El mendocino. Lo vi en la Federación. Bien. Y del cual yo fui fanático, del Mono Gatica. Nada que ver con la forma de que me enseñó a pelear a mi viejo, y de la manera que era mi viejo, que lo llamaban el rey del esquive. Para mí el Mono Gatica era mi ídolo. Qué grande. Y lo fui a ver cuando ya era prácticamente... Bien de la popul, el Mono Gatica, un gran grande, ¿no? Cuando ya era un 144, 45 libras, ya no era el Mono Gatica. Y de acá de Estados Unidos, y bueno, aquí hay muchos nombres que puedo mencionar, yo haya visto, ¿no? Si voy por la palabra de todo el mundo, hay que hablar de Sugar Ray Robinson. Y si voy por la palabra de lo que yo vi, para mí, grandes boxeadores fueron Mantequilla Nápoles, grandes boxeadores fueron el mexicano Olivares, Roger Mayweather en su momento. Roger Mayweather en su momento fue un gran boxeador. Un boxeador que, a pesar de que en su principio tenía la mandíbula un poquito floja porque lo hacían pelear en una división equivocada cuando él no podía estar dando la 130 porque no comía por 4 días. En aquel tiempo se pesaba el día de la pelea, no era como ahora que se pesaba el día anterior. ¿Cómo te podría decir Sugar Ray Leonard fue un gran boxeador, y el que transmitió todo eso que se transmitió a todos los boxeadores de hoy por hoy, indudablemente es Muhammad Ali. Que me parece que el que yo vi en un principio, en un par de veces, le hubiera ganado a Muhammad Ali, que era Cassius Clay. Que me parece que no vimos al mejor. Muy bueno, Jesús. Miguel, agradecerle por este paso por Boxeo Planeta. Realmente hemos pasado, nos ha hecho pasar un momento muy grato, muy ameno. Y por supuesto. Gracias a ustedes porque me lo hacen pasar a mí. Seguramente, ojalá tengamos la posibilidad de estrecharnos un abrazo cuando tengamos la oportunidad de viajar nuevamente a Las Vegas para algún compromiso con algún argentino. Ojalá. Y vamos a compartir, seguro, si no es un asadito, será una milanesa con puré, Miguel. El abrazo grande. El asado. Miguel, escucha esta parte, Miguel. El abrazo grande, Miguel. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a toda la afición del boxeo de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe. Y un saludo, si están escuchando, los parientes de mi esposa. Buenísimo. De San Jerónimo. Abrazo grande, Miguel Díaz. Realmente hemos disfrutado de su historia, una historia grande del deporte argentino. Gracias. Que siga usted bien. Muy amable, gracias. Ha sido... En exclusivo para Boxeo Planeta, Miguel Díaz, desde Las Vegas. Gracias a Miguel Díaz por su disposición, por su historia, por su bonomía, por su simpleza, por esa forma de narrar un costado importante de lo que tiene que ver con, no solamente con su vida privada, sino con lo que es el boxeo en los Estados Unidos, parte de su Argentina. A Damián Casino, que tuvo la posibilidad, como siempre, de cada charla que tenemos, de ir pergeñando qué es lo que vamos a elaborar para el próximo encuentro de los ambos en Boxeo Planeta los lunes, aquí en la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina. Gracias a Dani Bravo, que está siempre dispuesto a estas cositas que usted no ve, que usted no advierte, pero que necesitan de trabajo a la hora de comunicarse. Nos salvó con la un señal, siempre, siempre. Esto que es la radio es fantástico, pero es fantástico si tenemos un operador que acompaña. Si usted disfrutó la nota de Miguel Díaz, bueno, para nosotros es un regocijo, para los tres que hacemos Boxeo Planeta, y por supuesto también tenemos la certeza de que vamos a seguir bregando por este tipo de notas que están dedicadas a quienes amamos profundamente el boxeo, pero fundamentalmente a usted. Donde quieras que estés, siempre vamos a tratar de hacer lo posible para que vos te regocijes. Y yo tengo un compañero de ruta, un amigo que se llama Damián Casino, que a pesar de tanto trabajo, hace su boxeo recreativo, trabaja en su empresa, atiende a su familia, pero siempre que charlamos me dice: mira Luis, mira negro, me contacto con fulano, con mengano, ¿vos qué opinás? Y yo le tiro una línea y él la acepta y me dice: bueno, vamos a darle, a ver si podemos, a ver si hacemos lo posible para que usted salga satisfecho después de que se despegue, en este caso del capítulo número 201 de Boxeo Planeta. Sí, Miguel, y queríamos dedicarle parte del programa a Miguel Díaz, que tiene 77 años y nos ha representado de la mejor manera en Estados Unidos. Y como él bien dice, ¿no? Nunca perdió las raíces argentinas. Y eso es lo que rescaté, una de las cosas, de las palabras más importantes que nos ha dejado Miguel Díaz. Y seguimos de esta manera. ¿Tenés un tanguito todavía? Hay un llamadito, me dice Dani Bravo. Y si después tenés un tanguito de calamar a calamar, porque Goyeneche era de Platense y Miguel Díaz es de Platense. Como vos digas, Dani, seguimos. Buenas noches, muchachos, soy Juan Carlos de Villa Barrón Gálvez, 446. Hace varios lunes que no lo llamaba, pero siempre estoy con ustedes. Espero que tengan muy buen programa, un abrazo grande y sigan así. Chao. Sí, para Boxeo Planeta participo de los regalos, Alejandro 038. Muchas gracias. Bebiendo linda y fatal, bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio a encontrar, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. En el pasado de mi vida, tres cosas llena mi alma herida: el amor, pesar dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Zunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El mal le va extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embaretado, vencido y maneado en tu corazón. Qué pequeñas quedan nuestras voces y cómo se agiganta el trabajo de Dani Bravo, y esto no es demagogia, porque hizo en 40 segundos, 60 segundos, un agregado a la voz inconfundible de Miguel Díaz y esa historia que nos contó Dani. Le pegaste a Sergio Gabriel Maravilla Martínez y le pegaste también a Mauricio Zulerman, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, y ahí nomás apareció haciendo malevaje Roberto Goyeneche. Anteriormente habíamos escuchado algo de Los Mareados, tango que en su momento la dictadura había prohibido, ¿eh? Tenemos que recordar ese detalle. Pero fíjate que vos están obviamente en sus distintas áreas, ¿no? Pero bueno, estamos satisfechos, y si usted está satisfecho de haber escuchado una historia tan interesante como es la de este compatriota Miguel Díaz, que nació en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, barrio que tuve la posibilidad de conocer porque mi padre fue, en el marco de la gastronomía, lo que se llamaba antes barman, los que se ponen esos smoking de todos colores, cuando en realidad el barman no era un simple mezclador de bebidas, sino un talentoso. Y conozco el barrio de Saavedra, de Manuela Pedraza y Kramer, donde Miguel iba a ver a su platense, a los calamares. Miguel. Lo que viene, Luis, este fin de semana, el 11 de julio más precisamente, a través de la pantalla de Teis Sport. Título intercontinental superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Viene desde Velodrome, Manchester, Inglaterra. Va a estar combatiendo Gabriel el Chilo Puñalef Calfín. Se enfrentará al invicto inglés Jack Catterall, intentando destronar del título intercontinental superligero versión OMB en uno de los combates estelares de la velada que será desarrollada desde el velodrome de Manchester. Esto, como bien decíamos, Luis, va a ser transmitido en vivo a través de la pantalla de Teis Sport, con horario a confirmar. Todavía no está el horario ya establecido, hecho, pero bueno, va a estar combatiendo bien. Gabriel Puñalef Calfín. No nos olvidemos que el 8 de julio está el festival en San Jorge, provincia de Santa Fe, que es muy interesante. Déjame que te acote lo siguiente. Gracias, Juan Carlos, por tu llamado. Y por supuesto también para vos, Alejandro. Tenemos los tres últimos números del documento y el próximo lunes vamos a realizar sorteos. Vamos a ver si podemos mezclar algo que tenga que ver con Brunos, la elegancia del vestir allí en San Martín al 5100, y si paso a buscar por Olimpia Deportes un par de remeras que están identificando a Boxeo Planeta. Abrazo grande, enorme a Néstor Jaime Yuria y a Enrique Sánchez y a Aníbal Bosque, sí, y a Luciano Ploner. Y a todos nuestros colegas locales. Sí, señor. A el amigo Gallo. Ah, Josito Gallo, sí, que siempre un amigazo, nos escucha. Por supuesto que sí. A través de tantos años, ¿no? Y tenemos, prometeme que la semana que viene vamos a hablar también con el Pata. El Pata López, que viene de un gran triunfo. Y que los periodistas no le dieron el tratamiento que se merece el Pata López, más allá de que estaba de visitante en Mendoza. No, vamos a seguir con ese tema porque gustó, lo escuché, el Pata en la nota sintió maltratado. No se trata de porque maltratemos a un boxeador quieran ser mejores periodistas. No pasa por ahí la cosa, muchachos. Hay que saber llegarle para así que cada uno diga lo suyo. Si estás del otro lado, ¿cómo me gustaría que sepas que queremos hablar contigo, Marisa Portillo? Vos sabés muy bien que acá se gana, se pierde, se empata, pero primero estás vos, está el pugilista, está el boxeador, ese que tanto queremos, para que cuente por qué le pasó lo que le pasó, para bien o para mal. Pero siempre está al lado de Boxeo Planeta el boxeador, y el boxeador al lado de Boxeo Planeta, si es que le satisface el hecho de cómo nosotros hacemos nuestro programa. Y por supuesto, Florencia Plaza, si seguís escuchándonos, restablecete lo más pronto posible, así charlamos. Y tené mucha fe que en una de esas volvés más rápido de lo que vos suponés a la actividad. Damián, mirá que no estamos solos en algunos minutos. Esto es la Super 107.5, no estamos solos. Viene. Bueno, no, entonces vamos a seguir en la Super 107.5. Chávez Alexander Luis, confirmado en septiembre. Acuerdo. Así nomás con ligereza, Chávez. ¿Está firmado el contrato o no? Está ya prácticamente confirmado. La Federación Internacional de Boxeo ordenó una eliminatoria entre el argentino Diego La Joya Chávez y el estadounidense Devon Alexander. De acá va a salir el retador oficial del campeón welter de la entidad, que es por supuesto el inglés Kell Brook. La pelea se realizaría el 26 de septiembre en Washington y sería transmitida por Fox Sports. Alexander llegará al duelo con una derrota a cuestas en diciembre pasado frente al inglés Amir Khan, mientras que Diego La Joya Chávez lo hará con el empate que logró con sabor a triunfo frente a Timothy Bradley. Recordás que charlamos en Boxeo Planeta con La Joya Chávez después de ese combate, diría de características consagratorias, porque realmente fue de visitante a Las Vegas y se trajo un empate con sabor a triunfo. Abrazo grande para Héctor Ricardo Elías y Wimbledon Deportes, allí en Capitán Bermúdez, en la calle San Lorenzo 565, local 4. Tenés también la posibilidad de conseguir elementos para la actividad boxística y todo el universo del deporte. Abrazo también para Nadir, su hijo, que en los últimos dos días, creo que fue ayer, Nadir Elías cumplió años, estudiante de medicina. Seguí estudiando, amigo, nunca le aflojes. ¿Y usted tiene algún saludito para...? Déjeme que yo lo voy a hacer. Mira, Guadalupe, si estás del otro lado, te digo que tu esposo sigue trabajando cada vez mejor en la producción. Yo lo puse el otro día en el Face, es un relator de aquellos. Josué, me debes una foto con la camisetita de tiro suizo. Almita, vos lo que quieras, yo te mando un besito por ahora. Y por supuesto a toda la familia Casino. Y quiero darle un beso muy grande a Agostina, a mi hija, que ojalá esté escuchando en Tarragona, España. Seguro el que programa. Está escuchando. Raúl Valletti nos escucha. Y Raúl Valletti también. Le mandamos un abrazo y grande. Y quiero mandarle un beso, aunque estés lejos, aunque ya estés en un lugar donde vas a tener paz, a la mamá, a Bernarda, de Carmen, la mujer que me dio mis hijos. A mi suegra, que falleció en el día de hoy, el recuerdo grande, porque siempre nos hemos llevado bien y siempre ha sido muy mimosa conmigo. Bueno, y a pesar de la separación hace 5 años, siempre hemos tenido no solamente buenas relaciones con mi ex esposa, sino también con mi suegra. El abrazo grande para toda la familia. Y por supuesto, Damián, me gustaría compartir contigo lo que nos dejó este Boxeo Planeta, como lo hacemos habitualmente, cenando. Seguimos charlando de boxeo. Armando lo que viene. Sí, señor, yo tengo muchas sí, ganas señor. De viajar. Mira, Dani, con este señor nos tomamos unos mates en los viajes que hacemos cuando vamos a Buenos Aires, cuando vamos a Junín, cuando vamos a San Nicolás, al lugar que sea. Pero hace mucho que no viajamos. Bueno, pero usted no se me tiene que asustar cuando se levanta neblina, porque... Yo sigo, mire, despacito, pero sigo, con prudencia. Bien, pero y hay que pedirle permiso a Soledad Santocci, por supuesto. No, pero ya tenemos ese rinconcito aquí en la Super 107.5 para hacer los que nos gustan, ¿no? Las transmisiones en vivo, y realmente pasamos un momento... muy, pero muy importante cuando fuimos el único medio transmitiendo en vivo la última pelea de Raúl Horacio Centeno y Pablo Martín Barbosa, el campeón argentino de la categoría ligero. Se nos va, amigo, esta edición 201. Uh-huh. ¿Qué programón, qué momento lo hemos pasado nuevamente? Lo hacen los protagonistas. Sí, señor. Nosotros tiramos la idea, lo desarrollan ellos y colabora, contribuye y suma Dani Bravo. Sí, señor. Dani, gracias por todo, amigo. Gracias, Dani y por Bravo. Supuesto, para vos que estás del otro lado, donde quieras que estés, nos encontramos el próximo lunes a la hora 20 en esto que es Boxeo Planeta por la 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Y cuando quieras estar bien informado, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y siempre hace el camino de la honestidad y la idoneidad. Es muy simple, es más fácil y todo te va a ir mejor para una sociedad mejor. Buenas noches.